Hola, queridos amigos, bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos muy felices de iniciar la lección número 10. Y esta semana vamos a hablar sobre Pablo y la rebelión, cómo Pablo encara el tema del gran conflicto. En los tiempos antiguos, la espada era un instrumento usado en las batallas, lo que hoy sería una pistola o un rifle. Pablo usa la metáfora de la espada para mostrar la importancia de utilizar este instrumento en la lucha contra el pecado. Vamos a ver un poco más de los simbolismos de estos instrumentos. El enfoque de la lección de esta semana es conocer algunos medios que Dios levanta para enfrentar el mal. Y para poder comprender mejor, vamos a pasar ahora a la parte de la exploración del texto. Veremos en esta lección algunas metáforas que representan el plan divino para enfrentar el problema del pecado en los libros de Pablo. Tres metáforas fundamentalmente: la metáfora de la cruz, la metáfora del cuerpo humano y finalmente la metáfora de la armadura de Dios. Vamos a comenzar entonces con la primera metáfora, la cruz, que podría significar también la justificación por la fe. Pablo cita a la cruz en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, y él dice que la cruz es locura para los que perecen, pero para nosotros es poder de Dios. La cruz es el centro de todo el mensaje de la salvación de la Biblia. Por eso Romanos capítulo 5, versículo 8, dice que Cristo murió por todos nosotros. Cristo murió por nosotros aún siendo pecadores. Y gracias a esa muerte es que somos justificados por la fe. Así como no tuvimos nada que ver con la elección equivocada de Adán, no tuvimos nada que ver también con lo que Jesús hizo en la cruz. Pablo resumió su argumento en Romanos 5, 18 y 21, cuando dijo que el primer Adán trajo condenación y muerte, y el segundo Adán trajo reconciliación y vida. El segundo asunto de esta parte, la exploración del texto, es la segunda metáfora, que tiene que ver con el cuerpo humano que representa la iglesia, y está en 1 Corintios 12, habla un poco de esto. También habla de la agricultura, también habla del edificio. Todas estas metáforas representan al cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Dios. Y esta es una de las mayores fortalezas y también evidencias de la lucha contra el mal. Pastor, ¿usted piensa que las diferencias de personalidad pueden crear problemas en la iglesia? Así es, Diego. En la diversidad de personalidades podemos encontrar también un peligro para la unidad de la iglesia. Sin embargo, el símbolo de la iglesia con un cuerpo enfatiza no solo la unidad, sino también el hecho de que en la diversidad podemos encontrar el propósito más amplio de la unidad. Por un lado, cuando hay unidad, también hay más sinergia, que es la fuerza de la iglesia en unidad. Ahora vamos a entrar en la tercera metáfora, es la armadura de Dios. Efesios capítulo 6 habla sobre este asunto. Evidentemente necesitamos de algún elemento de defensa y ataque en la lucha contra el mal. Y ahí es que entra la armadura completa de Dios. El primer elemento que nosotros encontramos allí en la palabra de Dios es el cinturón que representa la verdad. El segundo elemento es la coraza que representa la justicia de Cristo. El tercer elemento es el calzado que representa la agilidad para llevar el evangelio de la paz. El cuarto elemento es el escudo que representa la fe. El quinto elemento es el casco que representa la salvación, porque allí en la cabeza es atacada la persona. Y finalmente, lo que usamos al principio, la espada del Espíritu que representa la palabra de Dios. Bien, vamos a entrar ahora en la parte de la aplicación y esta será sin duda una buena sugerencia. Necesitamos tener sabiduría para discernir, para enfrentar el mal. Muchos, como Saulo, cuando era todavía sin convertirse, están creyendo que hacen la voluntad de Dios, pero están exactamente destruyendo la iglesia de Dios. Por esto necesitamos el Espíritu de Dios, la sabiduría para enfrentar el mal. Una otra sugerencia para la aplicación es que la armadura necesita ser completa. No solamente es importante tener la espada o tal vez un casco, nada más. Hay necesidad de tener todos los elementos que están allí en la ropa y también en los equipamientos para la batalla. Vamos ahora a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. La mejor defensa contra el pecado es el ataque. Esta semana descubrimos que la espada es un instrumento de ataque, pero al mismo tiempo es de defensa. Es muy útil en la batalla de la fe. La espada simboliza la palabra de Dios, ese instrumento que debe ser usado diariamente. Así que queremos encerrar este nuestro bosquejo desafiando a usted para poder usar esta herramienta diariamente en la lucha contra el mal. ¿Qué te parece? Hemos llegado al final de nuestro bosquejo. Muy amables por estar asistiendo a nuestro programa, pero también queremos desafiarlos a usar el maná cada día. Recuerden, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga. La gran controversia dentro de la iglesia. ¿Por qué la iglesia está tan desordenada? Esta es una buena pregunta, pero depende de qué vemos. Si ves el comportamiento de tus hermanos y hermanas, no aportas mucha inteligencia en ver que esto es un problema real. Si te fijas en las personas,